sabor. Siga. Amar. Me voy pa'l baile con mis amigos. Tomaremos ron y mucho vino. Bailaremos cumbia la noche entera. Me voy de caravana hasta que amanezca. ¡Opa! Samuel y Gael, dos chicos vagos, Bailaremos cumbia hasta que amanezca. Tomaremos ron y mucha cerveza. Bailaremos cumbia hasta que amanezca. Tomaremos ron y mucha cerveza. ¡Epa! Yo me voy pa'l baile con mis amigos. Tomaremos ron y mucho vino. Bailaremos cumbia la noche entera. Me voy de caravana hasta que amanezca. Así, mamita. Bailaremos cumbia hasta que amanezca. Tomaremos ron y mucha cerveza. Bailaremos cumbia hasta que amanezca. Tomaremos ron y mucha cerveza. Bailaremos cumbia hasta que amanezca.